Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba dio a conocer ayer un comunicado en repudio al negacionismo y la equiparación incorrecta en el debate presidencial del pasado 1 de octubre. Nos preocupa profundamente que estas expresiones reflejan una peligrosa tendencia al negacionismo, reivindicación y hasta equiparación incorrecta sobre hechos que sufrió la Argentina, señala el comunicado emitido en el día de ayer. Dialogamos con Marti Novillo, coordinadora de la Comisión de Memorias de la Mesa de Derechos Humanos. Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, repudiamos los dichos de negacionismo y de incitación a la violencia que dieron el fin de semana pasado dos candidatos a presidente de la República Argentina. Una vez más, desde la mesa elegimos repudiar un hecho más de negacionismo y con la convicción de que desde la organización y desde la lucha y siempre de la mano de la justicia y presentando pruebas y demostrando que si fueron 30.000 los compañeros y las compañeras desaparecidos, que no fue una guerra, que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, de aniquilamiento del opositor político y que de esta manera, con lucha y con los juicios y sosteniendo las políticas públicas de memoria, es como se puede sostener la democracia. Novillo también hizo mención a la gravedad de estas declaraciones en pleno contexto preelectoral. En esta época de elecciones y en esta época donde se ponen en duda tantas cosas, tantas conquistas, entendemos que es muy importante poder decir lo que pensamos, en este caso por medio de un comunicado, poder mostrar todo el trabajo que se viene haciendo en materia de derechos humanos desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde el Estado, desde la justicia, siempre apelando a la investigación, nunca a la venganza, siempre presentando pruebas y bueno, esa es la herramienta con la que nosotros defendemos la democracia. Desde Salsipuedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.